El megaproyecto Cimas de Nono, que se pretende asentar en un predio de 18 hectáreas ubicado en la localidad de Nono, tras la sierra, viene presentando desde hace varios años una gran cantidad de irregularidades e incluso no cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Nono. A pesar de esto, se intentó realizar casi en secreto en el Hotel Coronado, ubicado en Mina Clavero, la audiencia pública, obligatoria por ley pero no vinculante, donde se pensaba aprobar el estudio de impacto ambiental de este polémico proyecto. Más de 400 vecinas y vecinos autoconvocados se hicieron presentes y frente a esta masiva convocatoria, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba decidió suspender la audiencia pública. ¿Por qué? Escuchemos lo que nos contaba nuestro compañero Tomás Astelarra, de Radio El Grito, quien estuvo presente. Y se suspendió supuestamente con esa excusa, que no había sido debidamente anunciada la suspensión de esta audiencia, que tiene que ver con un mega proyecto inmobiliario que ya lleva varios años y ha tenido mucha resistencia por parte de la población y que, bueno, como siempre, nuclea un montón de complicidad por parte del gobierno provincial, los gobiernos municipales, empresa Banoli también, que ya está metida en varias situaciones de corrupción en proyectos inmobiliarios en toda la provincia, incluyendo el panal, la Casa de Gobierno. Escuchemos ahora a las y los vecinos que dejaban bien en claro su posicionamiento. No queremos country, no queremos segregación, no queremos que nos cambien nuestra forma de vivir, ¿está claro? Por un lado, la codicia del extractivismo inmobiliario. Por otro, el pueblo y una promesa de lucha y resistencia en forma de acampe, como el de Malvinas Argentinas, que terminó expulsando a Monsanto de nuestra provincia. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.